Yo me hice un tatuaje hace unos años que representa a mi familia y también representa mi historia. Entonces, ahora, hace un año, mi vida cambió completamente porque yo decidí volar de la persona con quien estaba y seguir mi camino sola. Y mi tatuaje sufrió una modificación hermosa, creció en tamaño, en colores y se transformó en algo hermoso gracias a Mariana que entendió, que me escuchó y bueno, siento que en mi tatuaje está mi historia y lo tengo en el corazón, que justamente es un lugar en donde yo cuando abrazo, abrazo con el corazón y siento que la gente que me abraza, abraza mi historia.